Bueno, en principio, bueno, ustedes están aquí en el Consejo Deliberante por este motivo, esta situación que han tenido de la Jefatura Distrital de Policía de Olavarría. Contame cómo es el tema. Bueno, mira, nosotros, esto es producto de un trabajo que ustedes conocen, que empezó allá a principios de año cuando mandamos carta al gobernador de la provincia y al ministro de Seguridad. Y bueno, recién ahora, ayer fuimos notificados de la Jefatura Distrital para que viniéramos a buscar una notificación que nos llegaba supuestamente del Ministerio de Seguridad. No tan... ¿Sería el resultado de lo que ustedes pedían? Exactamente. De una estudio que se hicieron, 67%, por ejemplo, daban un cuadro comparativo de que había bajado el delito en Olavarría. Nos sorprendimos porque me parece que no es así, pero bueno, lo que sí nos llevamos después de la charla que mantuvimos, todo el diálogo fue siempre en el sentido de que todo esto venía como una respuesta de la provincia, que por supuesto le vamos a contestar a la provincia, porque, por ejemplo, en el caso mío personal, no comparto para nada lo que la provincia me acaba de mandar, y que la provincia me diga que no es responsable de esta respuesta. Yo sé que no es responsable la provincia, pero la voy a responsabilizar, sí, porque nosotros se lo hicimos el pedido a ellos. ¿Y qué le dijeron, bueno? Nos dieron la explicación del expediente, nosotros firmamos la notificación, y cuando cada uno llegó a su casa lo leyó, y ahí nos dimos cuenta que esto encierra algo muy que a nosotros nos gusta, que quedó como que la provincia, con la burocracia que hay, mandó toda la departamental, y de la departamental se manejó esta con Jefatura Distrital del municipio. Leyendo esto, da claro que es así, pero bueno, ya te digo, desde el punto de vista de mi percepción personal, yo voy, o el grupo, voy a proponer en el grupo que se conteste directamente a la provincia, que nosotros no reconocemos esto, porque acá hay cosas que no van. Nosotros, en primer lugar, no nombramos ningún funcionario policial, como está en esta nota. Me parece que no era lo que correspondía. Nosotros simplemente destacábamos la seguridad o que había en la jurisdicción segunda, pero no dimos el nombre de ningún efectivo. Ustedes decían que era bueno, estaban conformes. Sí, por supuesto, lo decíamos, pero no podíamos dar nombre porque acá, viste, dentro de lo que es la fuerza, por ahí elogia a alguien y te lo sacan, porque da la sensación de que molesta cuando se elogia a alguien. Entonces no queremos eso para ningún efectivo. Y lo otro es como que nos dejan pegado con la ida de Ortúzar. Fíjate que también en la nota esta, la misiva de que fueron hechos los cambios porque nosotros pedimos. ¿Qué pretendía de ellos? O sea, ¿qué pretendía el gobierno? Que ustedes, en este caso, en la provincia, que ustedes salieran a decir algo con respecto a la ida de Ortúzar, ¿cómo era? Nosotros nunca tuvimos problema con Juan Carlos Ortúzar. Por lo visto, nos quieren dejar pegado en esto, y no es que nos vamos a despegar para quedar bien con Ortúzar. Él sabe muy bien lo que nosotros opinábamos de su gestión, de por lo menos los que tuvimos posibilidad del grupo de hablar con él. No todos hablamos con Ortúzar. Por distintos motivos, algunos, en el caso mío, hablamos con él. Recordarás vos que estuviste en una asamblea en el barrio Oma por algo que ocurrió allá. Bueno, fue una de las cosas que en la cual nos juntamos con Ortúzar a hablar previamente a esa asamblea barrial que hubo. Es decir, en algunos casos, por eso no todos los vecinos están conociendo a los efectivos policiales, pero que nos hayan hecho esto, a mí me pone mal, porque los funcionarios públicos, si hay algo que tienen que ser, es sumamente transparente. Yo esto no lo voy, si le quieren dar otro fondo político de otro lado, que se lo den. Lo que a mí me molesta es que yo lo que estoy haciendo como dirigente barrial es ad honorem, mientras que otros cobran entre 12.000 y 50.000 pesos, y nos quieren dejar como que lo que nosotros hacemos está todo mal, porque la comunidad no va en el mismo sentido de lo que nosotros decimos, que como que nosotros estamos equivocados, como que la seguridad en Olavarría es plena, es total, que no hay grado, no hay inseguridad, y que por eso hay un apoyo el 14, porque esto está escrito supuestamente después del 14 de agosto, hay un apoyo del 50% de la gente que no está estaría diciendo a nosotros que estamos equivocados, que no hay seguridad. Yo creo que la gente lo que votó fue un gobierno y no se fijó en tema de inseguridad. El tema de inseguridad, la gente va a seguir pensando que hay inseguridad. Y no ha bajado el grado de eso, que si se ha bajado en algún sector puntual, y que está ayudando a la estadística. Acá en esta nota hablan también de lo que ha dicho el intendente, ¿no? Respecto al tema. Eso es lo que te estaba diciendo, porque me parece que José no nos puede, si él tiene alguna animosidad con los dirigentes que firmamos acá, bueno, ya es un problema de él. Yo no quiero entrar en la confrontación con él, pero no es porque tenga miedo. ¿Sabe cuál es el problema? Que por ahí habla Walter Vega, habla César González, habla José Luis Grande y se los discrimina para las obras. Entonces yo no vivo de esto. Si tengo que dar un paso al costado, en algún momento lo voy a dar. Porque es como que tiran toda la pelota después en contra y te tiran en contra a la gente. Y a mí no me gusta eso, y menos de esa en ese nivel. Me gustaría tener una charla de por qué contestó así. ¿Por qué contesta así? Porque, como diciendo, no, está todo bien. Lo que dicen esos cinco referentes barriales no condice, o la gente no está de acuerdo con ellos. Está claro en la nota. Es decir, a ver, soy consciente, no ignoro las cosas. Esto fue una carta, esta respuesta está hecha entre la departamental, en el cual fue público, lo hemos hecho público a través del Servicio Informativo Radio La Barrera. Este grupo considera que el señor Carreira se tiene que ir a la departamental. Y lo vamos a seguir diciendo. Y no tenemos ninguna intención de hablar con Carreira. Ya está, no queremos hablar para nada con Carreira. Está la mano de Carreira acá. Y esto fue hecho entre la departamental, manejada por él, por supuesto, y el que no dice lo que dice él, se va. La jefatura distrital, y bueno, y fue consensuado con el intendente esta noche. Bueno, ¿y qué hacen ahora? ¿Cuándo son los pasos a seguir? Nosotros nos vamos a juntar en esta semana, y lo más en forma inmediata vamos a hacer una nota que seguramente lo vamos a hacer público, a lo que vamos a mandar a la provincia, diciendo que no estamos de acuerdo con lo que nos han respondido desde la provincia. Y si alguien de la provincia contesta hasta que ellos no hicieron esto, bueno, que tomen las medidas que tengan que tomar, ya sean con el intendente, con el jefe departamental o con quien corresponda. No queremos complicarle la vida a nadie, pero tampoco queremos que nos compliquen la vida a nosotros. De esta manera, cuando estamos trabajando ad honorem para la gente y nos hacen una cosa de esta que me parece que no nos merecemos, más allá podemos estar equivocados o no, pero creo que en cierta medida la inseguridad no la barría. Si bajó, ha bajado, ya te digo, pero no en el porcentaje que están diciendo. Ahora con los concejales, ¿se vienen a unir por esto? A los concejales, a los bloques les estamos entregando esta nota. Si ellos quieren, hay una comisión de seguridad que preside el doctor Aramburo, con el cual bien pueda comunicarme con él. Le acabo de dar a la presidenta del bloque, Siri Cura, la nota, para que se la haga llegar al doctor Ignacio Aramburo, que es el presidente de seguridad. Si él quiere interiorizarse de qué es lo que estamos pensando nosotros de esta nota, por si alguien no la entiende, igual que a todos los concejales ya lo hemos hecho, lo vamos a hacer como corresponde, como por respeto. No venimos a politizar absolutamente nada, pero esa nota está totalmente, tiene un trasfondo político que nosotros no se lo queremos dar, porque con la seguridad no se juega y no hay que hacer política con la seguridad de los olavarrienses.